Parques nacionales naturales, patrimonio de todos, patrimonio de nadie. La conservación del medio ambiente y biodiversidad es primordial en un parque, reserva, área única, santuario de flora y fauna o vía parque, conformando así el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, administrado por el Estado, quienes consideran que requieren ayuda de una nueva figura, la concepción, promoviendo así su interés ecoturístico. Colombia tiene el beneficio de contar con una gran riqueza natural y cultural, como lo es su patrimonio, constituido por 55 áreas protegidas, las cuales tienen como objetivo conservar sus animales, plantas y su integridad como paisaje. Quizás no se les pueda asignar un valor justo, aún traduciendo sus servicios ambientales a valores monetarios, pero se puede intuir que son bienes sagrados y de gran ayuda para la propia supervivencia. Por ejemplo, el Parque Nacional Natural de los Nevados está situado sobre el eje de la Cordillera Central, con una extensión de 58.000 hectáreas, con alturas entre 2.600 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es comprendido por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, siendo uno de los escenarios naturales más diversos y hermosos que tiene Colombia. John Jairo, director del Programa de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, expresa. Los parques nacionales son parte de los bienes públicos que nosotros tenemos. Y parte de esos bienes públicos son las cuencas, entonces son los hilos de agua, son los bosques, son las reservas indígenas, son las reservas de comunidades negras. Y también son lo que denominamos parques nacionales. La concesión es un proyecto administrativo que la ley tiene para que las entidades públicas puedan regular de manera más eficiente algunos de sus territorios y servicios. En el caso de los parques, es un derecho que se le otorga a empresas privadas para que lleven la dirección de propiedades del Estado. Carlos Victoria, docente en ciencias políticas, comenta. El Estado considera que no tiene recursos suficientes, ¿cierto?, para poder sostener el mantenimiento de los parques, ¿cierto? Que con la concesión los parques se pueden sostener porque eso necesita una administración de todas maneras, desde el punto de vista de la vigilancia, desde el punto de vista del control, ¿cierto?, de caza y pesca, de que digamos no haya destrucción del patrimonio, etcétera. John Jairo, administrador del medio ambiente, expone su desacuerdo ante la situación y no quiere que sigan disfrazando lo que verdaderamente se denomina privatización. Espacios que son de nosotros, que se sostienen con los impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos, hoy nos están cobrando por entrar allá. Entonces, supuestamente nosotros pagamos impuestos y tenemos que pagar por el manejo y tenemos que pagar para los funcionarios que hay allá. La falta de presupuesto para el mantenimiento de los parques ha logrado que el Estado ejecute estas concesiones que tienen un periodo de prueba de 10 años, en el cual se realizan diversos estudios para identificar si es rentable tanto para el desarrollo de los patrimonios culturales como para el beneficio social. Según Guido Gerardo Fernández, jefe del programa Parque Nacional Natural de los Nevados, la concesión se dio porque los funcionarios anteriormente, por estar pendientes de la actividad y cuidado del parque, no se ocupaban de inducir a los visitantes. A raíz de eso, surgieron las concesiones por la Subdirección Técnica de Bogotá, que terminó siendo la concesión Parque Nacional Natural, que está a cargo de una unión temporal de varias empresas. Ellas son las encargadas de manejar el turismo, ya que tienen el presupuesto y el conocimiento para hacerlo. La concesión, el nuevo sinónimo de privatización, lo pintan como la mejor y única solución para la conservación de la biodiversidad de los parques nacionales colombianos. Esta nueva figura tiene un periodo de prueba de 10 años, contemplando la opción de continuar con esta concesión una vez finalizada esta fase. ¿Quién asegura a los colombianos que en algún momento no se va a incrementar el porcentaje de la concesión?